arena y de coco sube a la playa. La tibieza que envuelve la tarde con su manto de trópico y calma ha dejado en silencio una garza que ha quedado muy sola en la playa. Tarde playera de mi tierra, tarde playera que en el mar, tarde playera que en el río, la luna ya va pintando.